Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo andan todos por ahí? Bien, acá, aprovechando estos días más lindos, aprovechando también que la pandemia va dando un poquito de tregua para empezar a encontrarnos, como están proponiendo también en Catac. Sí, por supuesto. Ya habíamos hecho nuestra celebración de la Pachamama con cierta presencialidad, estuvo muy bello, nos ayudó también mucho el día. Eso fue en agosto, Sí. en la tercera semana de agosto. Así que nos animamos ahora a hacer nuestro segundo evento presencial este año. Bueno, tienen la ventaja de que tienen un predio hermoso ahí en Cuarto y Quinto ustedes. Sí, por suerte sí. Requiere de mucho trabajo sostener el predio, pero bueno, ahí estamos. ¿Qué? ¿Y cómo están preparando este Preparándonos festival? para mañana, para el sábado. ¿Qué están preparando para el sábado? ¿Con qué nos vamos a encontrar? Y bueno, como siempre, nosotros una de las cosas que queremos manifestar cada vez que hacemos un evento es una mirada más pluricultural. Nos referimos a que puedan estar presentes expresiones culturales diversas durante el día. Así puede toda la familia y toda la comunidad participar y también conocer otras formas de expresión. Viste que a veces no se juntan o no están presentes en un mismo espacio, bueno, siempre nos gusta hacer esto. Así que vamos a tener, por ejemplo, iniciando el festival, a la murga Los Alquimistas del Barro, que son un grupo de pibes de Cuartel Quinto, de Moreno, una murga muy hermosa, muy bonita, con mucha contenido barrial, sus letras, las letras que cantan son muy hermosas. Así que bueno, ellos van a abrir y van a cerrar nuestro espacio, son nuestros pibes, los pibes del barrio. Así que bueno, estamos muy contentos porque se están rearmando y les encantó la propuesta de empezar a hacerlo. Así que así iniciamos, con murga. Arranca con murga. Arrancamos con la murga. Después vamos a tener como maestro de ceremonia un compañerazo de la Herrería Teatro, que es Lisandro Quirós, que tiene su personaje un gaucho pagano al que él le llama el gauchito Gil del Conurbano. Y bueno, lo va a presentar con su espectáculo y después nos va a animar todo el festival. Así que bueno, eso también es un plus enorme para divertirse desde el escenario, ¿no? Lisandro es muy bueno haciendo lo que hace. Nos hemos Y cruzado después varias veces con ese gauchito con ese conurbano aquí en la gaucho. región, sí. Es un gaucho que atrae mucho. Y después, bueno, tenemos a otro pibe del barrio, Facundo Martínez, que va a presentar algunos temas, a una compañera poeta y trabajadora social que va a leernos algunos poemas de su nuevo libro. Ella publicó dos libros de poesía. Y después vamos a tener también a grupos de José Paz, a Sergio Juárez y al dúo Cau y Gay, creo que se dice Sentimiento en quichua, de folclore. Son unos pibes que van desarrollándose como folcloristas y les está yendo muy bien. Y bueno, tenemos la suerte de tenerlos en el festival. Y el grupo de los abuelos de Cuartel Quinto, que tienen un grupo de folclore, siempre vienen a nuestros festivales, están recontentos de poder salir otra vez a bailar, así que ellos vienen a hacer algunos de nuestros bailes folclóricos porque tienen un ballet como centro de jubilados. Y después tenemos a Zoema Montenegro, una compañera feminista y cantante de ritmos más entre el rock, el folclore. Hermosísima compañera que canta y que bueno, ya tiene varios discos publicados. La pueden buscar en el YouTube porque la verdad que es imperdible su presentación. Ella va a venir a cantar. Sí, la Zoema pasamos, Montenegro, te uno de sus contamos. primeros discos también los presentó en Catac hace Mira. como mucho tiempo, Mira. 2013 más o menos. Sabes que la conocemos, la conocemos. Seguimos su discografía. Acá en la radio siempre vamos eligiendo darle un lugar muy especial a la música independiente. Y a Zoema Montenegro, como a Lorena Astudillo, como a un montón de otras Claro, este cantoras. grupo ahí de las compañeras feministas que siempre están presentes en nuestros espacios, ¿no? De expresiones. Así que sí, la tenemos y la escuchamos acá en la radio generalmente a Bueno, ahí Zoema. les recomiendo entonces poner Florecita, que es una canción de Zoema que fue hecha por ella en honor a Lidia Cotman, que es una de nuestras fundadoras. Así que es una canción muy bella que ella hizo. Ahí, y bueno, y después tenemos para cerrar con La Terca. La Terca es un grupo de blues y de rock del oeste. Uh-huh. Tienen bastante trayectoria también en el oeste, pero también es un grupo independiente, así que bueno, La Terca además nos presta todo el sonido y vienen a tocar a todo ritmo rock and roll. Más o menos a eso de las 9 de la noche estaríamos ahí, más o menos. Uh-huh. Y con el cierre de la murga, después vamos a tener, por supuesto, todo el día el buffet, un buffet bastante popular y feriantes, uh-huh, artesanos de Moreno y de algunos otros lugares que vienen a presentar sus producciones. Una invitación, un plan hermoso para y bien diverso, para todos los gustos, este festejo de la diversidad y en este Festival Pluricultural de Catac. Sí, por supuesto. Nos gustaría, por ejemplo, tener más chamanes, ¿viste? Pero no nos entra más en la grilla. Claro. Así que, pero próximamente vamos a tener, a mí me gusta mucho el chamamé y nos hubiera encantado tener alguno. Uh-huh. Por ahí se viene alguna con un acordeón y se sube, ¿viste? Un acordeón y una guitarra alcanza a veces para que se arme. Por supuesto, Fogón, después al final también. Uh-huh. Y además, bueno, además de invitar a todos que vengan, que se den una pasadita, que va a estar hermoso el día. Estuvimos mirando ahí el pronóstico y uh-huh, va a estar hermoso el día, así que se vengan, que se hacen una pasadita. La entrada es gratuita, el predio, como vos decís, es muy lindo, así que uh-huh, tráiganse el mate, y vengan a disfrutar con nosotros este festival. Que también nosotros hemos, te quería contar esto, sí, hemos suscrito al Octubre Marrón. Uh-huh. ¿Por qué? Porque nos parece fundamental que también hablemos un poco de qué significa este octubre para los pueblos. Uh-huh. Desnaturalizar un poco y visibilizar que el descubrimiento no existió, sino que fue más genocidio y saqueo, uh-huh, de nuestros pueblos. Nosotros no estamos celebrando esto, por eso muchas veces hemos puesto en nuestro lugar de Facebook, no hay nada que celebrar. Uh-huh. Lo que celebramos acá es que somos diversos. Uh-huh. No celebramos ese 12 de octubre, uh-huh, de ninguna manera. Nos parece que no hay que celebrar esto, sino que hay que visibilizar, hay que hacer memoria. Y bueno, y una vez que tenemos esa memoria, siempre como pueblo que somos, la fiesta es un gran espacio poderoso para transformarnos y para compartir, ¿no? Sin duda. Para llenarnos de energía que necesitamos tanta hora. Y sobre todo, claro, eso te iba a decir, sobre todo después de 17, 18 meses de no poder encontrarnos. Sí, por supuesto. Sí, estamos retomando de a poquito las actividades y bueno, ahí vamos con esto. Vamos a tratar de que Catac vuelva a tener algunas propuestas culturales. El teatro, por ejemplo, hace rato que nos falta. Uh-huh. Pero vamos a tratar de hacer algo ahora en noviembre. Bien, ahí está hecha entonces la invitación. Queríamos conversar un ratito para que nos puedan contar cómo va a ser esta segunda actividad presencial en este 2021 ahí en Catac, en este mes de identidad marrón, como decías, en este mes de resistencia de Indoamérica y en este espacio tan hermoso que nos cobija siempre, que es el Espacio Pluricultural Catac. Le agradecemos estos minutos. Vamos a ver si nos podemos hacer un ratito el fin de semana para pasar por ahí. Dale, es a partir de las 4 de la tarde, ahí los esperamos. Y nosotros siempre decimos Indo-Afro-América Latina, porque bueno, además de reconocernos como hijos de esta tierra y de los pueblos que la habitan y que la habitaron, también nos reconocemos como que hijos de otros barcos, que son los barcos negreros, ¿no? Que tampoco se menciona mucho. Uh-huh. No mencionamos que tenemos raíz africana también en Latinoamérica, en América toda, y que fue muy fuerte y es muy fuerte. Así que bueno, nos está faltando el ritmo afro, pero ya va a llegar. Ahí queda pendiente el ritmo afro y el chamamé para el próximo Festival Pluricultural. Sí. Se arranca por ahí. Silvia, muchas gracias. Un abrazo enorme. Bueno, abrazo a ustedes. Hasta luego. Esperamos.